arriba, palmas arriba, palmas arriba. Ahí va, ahí va. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. No le pagan su pecado, no le busco religión. Y esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita. Fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor. Que me duele vos, hello, como que no, míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen la pena, entran y salen la pena de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tienen mucho cielo y mucho mar. Quiero, como quiero, míralo, míralo. Rega mi patria bandera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patria de amor, que llega un nuevo año, que se sobre la espera, que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me evita el lugar, que no. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. impotencia de perderte me está comiendo el alma ya. Sé que te está faltando el aire.

fiesta de noche, te gusta salir con amigas, mis vasitos arriba, y te pones loquita, mamita. Baila nena con Marama. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Entonces te invito a una copa y dijimos que hablamos, que en verdad nos tentamos. Si tú te acerques con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, de mis vasitos arriba, y tú te pones loquita, mamita. Te pones loquita de noche, salir con amigas, de mis vasitos arriba, tú te pones loquita, mamita. Estoy ansioso por estar solos tú y yo. Entonces te invito a una copa y dijimos que hablamos, en verdad nos tentamos. Si tú te acerques con esa boquita, perderé el respeto que se necesita. Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal. Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo seductor, haciendo que estás muy linda, como sueles estar. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, tienes vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas, tienes vasitos arriba, loquita, mamita. Así como te amo es complicado. Verás como te quiero es un pecado. Verás como te miro hasta mi rincón. Verás como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Se apaga el sol para que nunca amanecer. Igualar en tu niñez, aprender a dar francés. No bajar la luna hasta tu pies. Quiero darte un beso para que mis mañanas te para ganar tus miedos. Quiero que no te pase nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma y para conocer el cielo. Quiero que no te pase nada. Creo que puedo caer en una adicción. caballero, buen compañero, decirme a todo que sí sin peros, tener caballos, ser estanciero, o ser hijo del lechero, matarte a fierros, quedar ropero, o ser fullback del ostero, ser bombero, ser jardinero, tener un lindo trasero, podés estar re contra mi bueno. Dinero, tener un imperio petrolero, ser inteligente como ingeniero, o ser tremendo jugar al rojo, al negro o al cero, o en el Barcelona de delantero, invitarme una parrilla en Puerto Madero, tocar cumbia y ser rockero, podés estar re contra mi vuelo. Muchas veces yo te perdoné, casa con mentiras. Y él, como lo imaginé, si no te dieras cuenta yo a ti te perdería. Y tú, si fuiste un amanecer, y yo jamás volvería a tener.

con las palmas arriba y arriba y arriba y arriba. Arriba, DJ. Todas las manitos bien arriba haciendo palmas. Todas las manitos bien arriba haciendo palmas. Palmas, palmas, palmas. Vamos, DJ. We'll be right back.

poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los mil tequilas. Dame como sonreías en el resto de mi vida. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los mil tequilas. Dame como sonreías en el resto de mi vida. Leña para el carbón, el party. Porque es una chica que le gusta el bumbum, que le gusta el

A la disco junto a él, yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo, oh, oh, y no pasa nada. Tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice. Rom, si lo pillo por la disco, dice. Rom, si lo pillo por el área, dice. Rom, rom, rom, rom, rom, si lo pillo por la calle, dice. Rom, si lo pillo por la disco, dice. Rom, si lo pillo por el área, dice. Pique, pique, Drácula guay, el de los piques. Tú eres mi girly girl, baby, así que yo quiero un frasco, pídeme que yo te complazco. Dicen que estoy loco del casco, doble loco crazy. Exploto las tarjetas en Macy, tengo la Thompson como Dick Tracy, Tracy. Colgando un titán, activando efectivo policial. En la guacha, buta, siempre hasta que se sale. dejan como. Esta noche quiero que se pique con todo. Tu bolsa conmigo nace coro con lodo. Desde la butaca me dice que la enamoro. Cuando estás sola a mí me llama que le pasa a mi titán. Es una turca que le gusta el plan plan. Hoy se chicha la más picha porque quiere chingar. Los planes esta noche no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva. Y hasta abajo lo menee. Quiero que esa gata me lo mueva. Y que sienta la adrenalina. Ando un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que se sale. Plan plan, a ella le gustan los guachos reales. Los giles que se corten que esta noche todo vale. Muéveme el toto, to, pero te la soto. Vámonos mi moto y vayamos los locos. Muéveme el toto, to, pero te la soto. Vámonos mi moto y vayamos los locos. También aquí se escucha reggaetón con Teo Calderón. Mientras quemamos una mari. Esa mami como Ronald al plom. Mientras escucha mi canción. Muéveme el toto, to, muéveme el toto, to, muéveme el toto, to, el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi. Returro fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquilla que la mía anda en fiesta. Pa' acá, pa' allá y le manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Sabe quiénes somos, ella sabe por qué anda. Me sube la nota y la gata mala taca. Taca, jarra, canta y baila. Que roque, al pique el rique, o al pique te que. Dile que toquen, los pique aquí den pa' que respeten. Que no son rope, que no es chiste, son pura refe. Le da temble que quiero problemas, aunque peque. Con la celosa que son más. Por la noche que hay tu quita acá. Si hay billeteo, fue por acá. Por cachilete, aquí no está acá. No ni come cama, yo de caravana. Solo soy mi mamá, con cara de nada. Voy con dos hermanas, caramela. No como el lunes de la otra semana. Una americana, otra de dama. Me tomé el pelo para la palancana. Miro que este bueno, ya pasó la mala. Me cuento con cachá, no cuento con rana. Que el agua pone pa' atrás. Me mi arriba, por el gusto, me dijo papi. Le corro el fronteo porque sé que no te da. Esa lleva matilla que la mía no es fierra. Pa' acá, pa' allá y te manda. Se para de mano aunque sea en una banda. Saben quiénes somos, ellos saben de quién anda. Me subo la nota y la gata mata. Taca, taca, taca, taca, baila. Gaby Riveros. Escuchando nuestra canción en mi cama mientras pensaba, y a un ladito en la habitación estaba tu ropa interior. Y el día que hicimos el amor, esa fue la última vez. Y vivo el día aquí extrañándote. Extrañándote pensando.